Alexander Ruiz y Jorge Calderón en Chopal siguen queriendo decir que ya no me quieres, que ya no te importo, que indiferente soy yo para ti porque nada sientes. No sigas mintiendo a tu corazón. Sigue queriendo vivir bajo una mentira, por mucho que quieras tú no me olvidas. Si fui el primer hombre que hubo en tu vida, no quiero perderte por un error. Sígueme queriendo, no pares mi vida, que yo te quiero, que yo te adoro. Sígueme queriendo, no pares mi vida, que eres mi reina, eres mi tesoro. Un besito de tu boca es lo que yo necesito. Tu mirada me provoca y mi alma te pide grito. Sígueme queriendo, no pares mi vida, que yo te quiero, que yo te adoro. Sígueme queriendo, no pares mi vida, que eres mi reina, eres mi tesoro. Eres mi reina, eres mi tesoro.